Número 7, la humildad que santifica. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú vas a poner palabras, palabras de paz, palabras de gozo, palabras de humildad y mansedumbre en este momento, Señor. Señor, ayúdanos, porque para escuchar tu palabra necesitamos primeramente humillarnos ante ti, Señor. Humíllanos, ayúdanos a humillarnos más y más, Padre. Entender tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a Gálatas 5:22. Hoy vamos a leer hasta el versículo 26, o sea, hasta el final. Gálatas 5:22 es el versículo principal. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En el último versículo, Gálatas 5:26, en la traducción del lenguaje actual, dice: no seamos orgullosos, ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás, por creernos mejores que ellos. El capítulo 5 cierra así, de esa manera. ¿Se fijaron? Como dándonos a entender cuál es la característica básica para desarrollar todas las demás características de Dios. Ya sabrán, el título de hoy lo dice, ¿no? La humildad, la mansedumbre. Muchos cristianos hoy en día dicen: yo soy hijo del rey. ¿Sí o no? ¿Sí lo escucharon, no? Yo escuché muchas veces. Es tremendo. En inglés, ¿vieron? Cuando yo escucho algunas cosas en inglés. Y es tremendo la cantidad de hermanos, vamos a llamarlos hermanos, a veces le pongo esto o no, yo no sé. Dios sabe, yo no sé. Que dicen: yo soy hijo del rey, hijo del rey. Híjole, híjole. Y se le digo, o sea, tú pues, está bien, ya lo sé. Queriendo ellos resaltar, ¿vieron? Que esa parte, que es verdad, hermanos, es verdad. Somos hijos del rey de reyes, ¿sí o no? Amén. Pero no hay que olvidar que cuando un príncipe heredero es nombrado de esa manera, no recibe de pie su corona, hermanos, sino de rodillas. Así fue como fuimos hechos nosotros mismos, hijo del rey de reyes. Cuando nos humillamos nosotros ante Dios, cuando yo ya puse de lado, o sea, poner de lado es dejar atrás mi orgullo, mi jactancia, mi soberbia, mi egoísmo, mi egocentrismo, o sea, centrarme en mí mismo, mi campeón que llevaba en mí, todo eso, cuando lo dejo de lado y pongo como fundamento en mi vida su gracia, su misericordia, su divinidad, su poder ilimitado para salvar, su humildad, su obra en la cruz, su sacrificio y su mensaje de buenas nuevas. Fue así que pude yo y usted pasar a integrar esa familia real que tanto a veces, pues sí, por dentro decimos: ay, gracias Dios, gracias por ser tu hijo, gracias por ser... ¿Cuánto? Hace mucho no, hay que admitir las dos cosas, ¿no? ¿Hace cuánto no le agradece a Dios ser su hijo? ¿Hace cuánto? Porque ya sabemos que no cualquiera es hijo de Dios, ¿sí o no? Pero no es por nuestro merecimiento. Pero ¿cuántas veces le agradecemos a Dios poder orar, que nos escuche, ser, tratarlo como padre, llamarlo papá? ¿Usted se imagina que yo le diga a AMLO: papá? espérame. ey. ¿Se imagina? O le diga al hermano Quique: papá, para ver que, para sacar algún provecho. No, es claro que no lo puedo hacer así. Es claro que tiene que haber una relación genuina de padre a hijo. Y por eso vamos con confianza y decimos: padre, señor, padre, papá. ayúdame, necesito esto, lo otro, te agradezco esto y lo otro. Pero es importante recordarlo día a día, mas no jactarse, jactarse. No hay jactancia en ser hijo del Rey de Reyes, amén. Entonces, ¿cómo pudo pasar eso? ¿Cómo pudo yo ser parte integral de la familia real de Dios? ¿Cómo puede haber una verdadera relación de parentesco entre el Dios Todopoderoso, el Padre de los Espíritus, y yo? ¿Cómo puede ser eso? Porque habiendo un arrepentimiento genuino, yo pude acercarme a Él. Y ese arrepentimiento, hermanos, se basa ¿en qué? En el humillarme a mí mismo. Esa es la característica básica, la llave que abre todas las demás características de Dios. Porque sin humillarme, nunca voy a poder ser parte de su familia, y por eso el Espíritu nunca va a bajar a morar con mi Espíritu, y jamás voy a tener las demás características de Dios que estudiamos ya. Por ejemplo, el amor, el gozo verdadero, la paz, la fidelidad. Todo eso, ¿cómo lograrlo si no soy parte de su familia? ¿Y cómo ser parte de su familia? Arrodillándome al Señor. Arrepentimiento genuino significa humillación de mi ser y exaltación del ser divino que es nuestro Padre Celestial. Todo el tiempo, hermanos, yo busco la corona de justicia, esa aquella que hablaba Pablo, humillándome a mí mismo para que Cristo crezca en mí. Eso es algo que todos los días yo en mi oración siempre sale. Y yo sé que eso tiene que salir y emanar de todo cristiano. No puede uno aspirar a la corona de justicia siendo yo no humillado por mí mismo, hermanos, por mí mismo. No esperando que me humillen, ¿no? Sino yo mismo humillándome antes de eso para que Cristo crezca en mí. Día a día, hermanos, nos ejercitamos en la disciplina. Hay que hacer ejercicio de esto, hermanos, porque en todo requerimos disciplina y en todo requerimos una cierta rutina, ¿o no? Rutina no es de rutinario, de algo que lo hacemos así en automático, sino algo que hacemos siempre, siempre porque queremos hacerlo. Eso se llama el famoso clavado de rodillas, ¿no? Hay que hacer clavados, pero no en la piscina, en la alberca, sino clavados de rodillas, hermanos. Hay que hacer esos clavados. En el Salmo 37:11, el Salmo 37:11 dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Qué hermoso, ¿no? Los mansos heredarán la tierra. O sea, los mansos serán, los humildes serán los herederos de Dios y tendrán paz en abundancia. Y la recrearán, o sea, ellos mismos darán paz a los otros. ¿Cuántos dan paz a sus familiares, a sus cercanos? ¿Le da paz a sus familiares y a sus cercanos? ¿O le da disensión, pelea, roces, contiendas? ¿Qué le da a los que están cerca de usted? Es importante eso. Nuestro Señor Jesús cita este Salmo de David en Mateo 5:5, ¿se acuerdan las bienaventuranzas? Y dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí muchos dicen: yo soy manso, y entonces yo soy hijo del Rey, así que yo voy a recibir todos los terrenos de aquí, Zapopan, y voy a recibir los terrenos de allá también, de Vallarta, que me gustó uno muy bueno ahí en el malecón. Pero no es así. Recibirán la tierra por heredad. Habla de una herencia principalmente espiritual. O sea, recibir que todo lo que la eternidad nos tiene deparados. Las mansiones celestiales que está preparando nuestro Señor Jesucristo. Y es así como paso yo a integrar la familia celestial. Usted, todos los que somos nacidos de nuevo, del Padre, de los Espíritus, como hijos, ¿qué? Hijos adoptivos, adoptados, es la palabra. Esa rama del olivo silvestre, recuerda ahí en Romanos, injertada en el olivo natural, Eso es una, es una analogía muy bonita que hace el apóstol Pablo, pero es muy real. Esa inserción nunca la debemos de olvidar. Nosotros no éramos parte del olivo natural. Por la gracia divina de Dios, fuimos injertados en el olivo natural y ahora pudimos pasar a ser, ¿qué? Hijos de Dios, adoptados. Pero al fin y al cabo, adoptado o no, aquí en la vida natural también sabemos que sea adoptado o no, tiene ¿qué? Herencia. Amén. Pero como hijos entonces ya somos herederos y como hijos herederos debemos de ¿qué? Capacitarnos y ser instruidos como los príncipes herederos a la corona. Es un deber, hermanos, y una ley hasta en los príncipes de este mundo. En países donde todavía hay monarquías, hay monarquías, ¿no? Si conocen las monarquías, la más conocida, ¿cuál es? La de Inglaterra, ¿no? La de Inglaterra, la de España, está la de Bélgica. En Europa está, yo me empecé a ver esto y hay muchas monarquías. Está la de Bélgica, la de Holanda, creo que también país, la de Dinamarca, la de Suecia. Hay un montón de monarquías. Pero esas monarquías están un poco diluidas porque son parlamentarias, o sea, tienen un primer ministro o presidente y un parlamento, o sea, diputados, senadores, que ejercen el gobierno real, el poder real. En verdad, ellos está delegado a ellos. Pero, aunque en estos países donde los monarcas ya no ejercen la autoridad suprema, hay leyes para los príncipes herederos. ¿Sí sabía? Yo estuve buscando y, ¡ay, pues sí, son un montón de leyes para esos príncipes! O sea, ellos recibirán la corona del rey. Y algún día, para hacerlo, para recibir esa corona, deberán de ¿qué? Instruirse, capacitarse, entrenarse y ganar experiencia en muchos rubros. Empecé yo a ver y era tremendo. Había el rubro de administración, economía, había el rubro de gobierno público, había el rubro también del ejército, tenían que ser como eran comandantes. Y saqué nomás un ejemplo para no hacerla larga, Leonor de Borbón y Ortiz, infanta de España. Oh, qué bien que se lee, infanta de España. Pues sus progenitores es el rey de ahora, ¿no? Ese Felipe de Borbón y Grecia, y la doña Leticia Ortiz, pues ella era mexicana, periodista de aquí, y esta Leonor, su hija mayor, heredera al trono, como futura reina de España, dice que recibe una estricta educación que no le permite ni llorar, ni hacer gestos públicamente no adecuados, no sé cuáles serán esos, ni aceptar ningún tipo de regalo de nadie, está prohibido. Estudia ella chino, inglés, gallego, euskera, ella, yo no sé cuál es ese idioma, y catalán. Además, acostumbra a ver las películas en versión original, al igual que su padre terminara sus estudios en el prestigioso colegio Los Rosales, que es un colegio donde van, como el Colegio de México, creo, como aquí en la Ciudad de México. Y después de todo, apunta a que realizará el bachillerato en Estados Unidos y a su regreso a España recibirá adiestramiento militar. Fíjense, está Leonor de Borbón. Como futura, ella va a ser futura comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y posiblemente curse la carrera de Derecho y Economía, o sea, igual que yo, materias imprescindibles para un heredero a la corona, dice. Pero fíjense cómo un heredero a la corona del mundo, miren, ¿quién quiere ser rey ahora? Si me dicen que haga todo eso, que estudie, mire, chino, inglés, gallego, euskera y catalán. Yo digo, no, pues ya. Ahí se queda la corona, ahí se la tiro la corona, ya me voy. Pero imagínese eso, más estudiar en lugares de aquí para allá y después capacitarse de un montón de cosas. Imagínese eso. Este es un ejemplo de cómo la responsabilidad adquirida como herederos no es ser, ¿qué? Ociosos. no es disfrutar del título adquirido. ¡Ay, ya soy hijo del rey! Así que todo lo contrario, dice la palabra de Dios. Eres hijo del rey, ya eres nacido de nuevo, ya quedaron atrás las cosas viejas y todo fue hecho nuevo en su vida. ¿Te glorías de eso? ¿Me glorío de eso? ¿Quién se puede gloriar de eso siendo nacido de nuevo? Toda la gloria y la honra, ¿de quién es? Del Padre Celestial, de Dios. Ahí mismo, hermanos, volviendo a Gálatas, en el capítulo anterior, capítulo 4, podemos ver cómo Pablo explica de una manera bien clara todo este proceder del nacer de nuevo de Dios, del Espíritu de Dios, y por qué no nos glorificamos a nosotros mismos, sino a Dios. Nos hace humildes a nosotros que recibimos tal gigantesco honor de ser sus hijos y engrandece la gracia y misericordia de Dios. Me acompaña ahí al capítulo 4, vamos a empezar por el, yo voy a leerlo en palabra de Dios para todos, el del versículo 1, ahí me va siguiendo. Lo que quiero decir es que mientras el heredero es niño, es como si fuera un esclavo, aunque sea el dueño de todo, porque mientras todavía es niño, está bajo el cuidado de sus guardianes, o sea, tutores, y siervos hasta que sea mayor de edad, cuando es hombre libre. Lo mismo sucede con nosotros, ahora refiriéndose a los cristianos. Cuando éramos niños, éramos esclavos de las reglas elementales de este mundo. ¿Cuántos éramos esclavos de todo, de lo que sale en Gálatas 5, 19 al 21? Todo, fornicación, adulterio, esto, infidelidad, todo lo que estaba ahí, borracheras, todo lo que estaba ahí, nosotros éramos esclavos al pecado. Pero cuando llegó el momento oportuno, Dios nos mandó a su hijo, que nació de una mujer y vivió bajo la ley. Así lo hizo Dios para poder comprar nuestra libertad de la ley y adoptarnos como sus hijos. Ustedes son hijos de Dios. Y por lo tanto, Él puso el Espíritu de su Hijo en nosotros. Y ese Espíritu grita, querido Padre, o en la versión Reina Valera, Abba Padre. Entonces ya no eres esclavo, sino hijo. Y por ser hijo, Dios te ha hecho su heredero. Y más abajo continúa en el desarrollo del tema el apóstol Pablo, de ser hijos de Dios. En Gálatas 4, 19, baje hasta el 19, lo voy a leer ahora sí en la versión Reina Valera. Dice, hijitos míos, ahí le salió como si fuese el apóstol Juan. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahí está la clave. Después vamos a Gálatas 5, versículo 1. 5, versículo 1. Estad pues entonces, ¿qué? Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. O sea, hasta que Cristo sea formado en nosotros, tenemos que estar, ¿qué? Firmes. O sea, sobre la roca que es Cristo, y no, Él nos hizo libres, y no volver, ¿al qué? Al yugo de la esclavitud, al yugo del pecado, al yugo de las cosas de este mundo. Podemos llegar, podemos luego de haber sido, hermanos, liberados por Cristo Jesús, volver al yugo de la esclavitud. ¿Podemos? Pregunta de examen. Pues si no se podría, ¿por qué el apóstol nos daría la advertencia aquí? ¿Sí me entiende? O sea, muchos cristianos piensan que no se puede y al no poder piensan que son libres en Cristo para volver al libertinaje, no a la libertad en Cristo, sino al libertinaje, o sea, volver al pecado. Usted y yo sabemos, por lo que tienen varios años en la carrera de la fe, de que no es fácil. El que diga que es fácil, no es fácil. Recién veníamos orando y varios hermanos pidieron oración, la hermana Lete, la hermana Mari. Muchos hermanos vienen con ciertas aflicciones, cosas que el Espíritu nos ayuda, pero a veces es difícil porque estamos en esta carne. Es difícil, hermanos, no es fácil. Pero por eso la advertencia del apóstol, cuidado, no es fácil, por eso no vuelvas al yugo de la esclavitud. Y después dice en Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Frase muy famosa y conocida, que la levadura en la Biblia que tiene una connotación que negativa. Habla del pecado, por eso en las fiestas después que vienen con Pascuas, se llama la fiesta de los panes sin levadura, que hacen el recuerdo a no estar comiendo cosas de este mundo, a estar libres, tratar de estar libres de pecado, pero eso nomás, ¿con qué? Con la muerte y resurrección de Cristo. Ahí voy a leer en la NTV el versículo 13, ahí en el mismo Gálatas 5. Pablo sigue bordando ahí todo el tema, ¿no? De ser hijos de Dios, de vivir en el Espíritu. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. ¿Ya está? Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, Pablo aquí lo simplifica, lo lleva a lo que es la libertad en Cristo. ¿Qué es la libertad en Cristo? Amar al prójimo como a nosotros mismos. Amén. Y después en Gálatas 5:16, ya volviendo a la Reina Valera, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Subraye ese verso, el 17, al final. Para nuestros hermanitos que se jactan de ser libres en Cristo y por eso les viene muy así liviano hacer lo que les venga en gana. ¿Qué dice ahí al final? Para que no hagáis lo que quisieres, para que no hagamos lo que queremos hacer. Eso a veces en nuestros hermanos a veces, o a veces puede haber aquí alguien que diga, ¿cómo que no haga lo que yo quiera? Puede resultarle un poco conflictivo esto, pero esta es la vida en Cristo de la que habla la Biblia, la palabra de Dios. No hacer lo que queremos, sino hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Tenemos que pasar del yo hago lo que quiero al heme aquí Señor, hacer la voluntad del Padre, como lo hizo Jesús cuando vino hace 2000 años. Años después, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, el libro de Gálatas se escribió alrededor del 50 después de Cristo. Fue, dicen muchos teólogos, que el primer libro que él escribió. Imagínense, el año 50 después de Cristo, estamos hablando que Cristo más o menos murió entre el 32 y el 33 después de Cristo. Estamos hablando de que menos de 20 años después, el apóstol Pablo escribe esta carta. Y fue esta carta en donde él menciona que fue entrenado directamente en el monte del Sinaí por Cristo Jesús, por Dios. El tiempo es dubitativo, entre mínimo un año y medio y 3 años, él fue entrenado en el monte del Sinaí, directo por Dios. Apóstol es justamente eso, haber conocido en forma directa a Jesús. Ahí hay muchos apóstoles ahora, o sea, no sé quién les dio el título ese, pero apóstol en la iglesia primitiva, a eso se refería, el ser un discípulo de Jesús de primera generación, o sea, haber estado en contacto directo y personal con el Señor nuestro Dios, Jesús. El tema es, este Pablo nunca estuvo, pues por eso en Gálatas dice que él fue entrenado. Después hay varios padres en donde discípulos de Pablo que especifican más esto, ahondan más en lo que él mencionó en Gálatas de estar en el monte de Sinaí. Él fue entrenado directo por Cristo, en donde Cristo Jesús le reveló varios misterios. Sí saben, ¿no? Por ejemplo, el misterio que sale en 1 Corintios 15, 51-53, ¿cuál es? He aquí os digo un misterio, ¿cuál es? El misterio del arrebatamiento, el cual vamos a ver este domingo en la serie de Dios tiene todo escrito. Pero el tema principal es que el apóstol Pablo tuvo una relación directa con Dios, y por eso cuando él escribe, escribe con la autoridad que le da de ser apóstol de Jesucristo. Amén. Entonces, ahí en Romanos, en una carta que escribe como unos 10 años después de la de Gálatas, él hace referencia a todo aquel que quiera estudiar el vivir en el Espíritu. ¿Quién quiere vivir en el Espíritu? Amén. Pues Romanos 8 y Gálatas capítulo 4 y 5, si lo estudiamos juntos, nos ayuda muchísimo a entender qué es caminar por el Espíritu, por la guía del Espíritu. Yo ahí les dejo esa para que lo quieran anotar y después en su casa leer esos capítulos y meditar con el Señor. Vamos a Romanos 8:13. Romanos 8, capítulo 8, versículo 13. Dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo puede decir una afirmación tan contundente nuestro apóstol Pablo sin estar inspirados por el Espíritu Santo? Es tremendo esta afirmación. Uno la puede leer: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Estos son hijos de Dios. Los que somos, ¿qué? Los que vivimos por la guía del Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Después sigue en el verso: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ya tiene la seguridad en Cristo? ¿Ya tienes pregunta, hermanos? ¿Ya tenemos la seguridad en Cristo? Yo les voy a comentar de que yo batallé mucho en mis primeros años, no meses, años de mi vida. ¿Sí o no? Yo estuve batallando. Ay, y aparte, tantas doctrinas. Ay, que esto. Yo estaba en el calvinismo, me acuerdo. Ay, sí, ya estoy seguro. Pero por dentro no me sentía seguro. Y después veía otro y no, sí, yo estoy seguro. Después estaba en la adoración como ahora. Y cuando el Espíritu nos llena, ¿no? Y ya, no, sí, estoy seguro. Después salimos al mundo, un par de cosas. Ay, me enojé con mi compañero, me peleé con mi esposa. No, yo no puedo ser hijo de Dios, soy un desastre. O sea, y empiezo. Pues es así, así somos. Yo muchos años estuve así, pensando de que sí o no, sí o no. Iba con un pastor, iba con el otro, y veía videos, y yo decía, no, pues devoraba, ay, Señor, dame. Pero el tiempo pasó. Y la seguridad, ¿sí o no? Vino. Y somos todos aquí, los que están aquí, tenemos varios años, y somos muy diferentes, y la regamos, y somos imperfectos. Pero nuestro Dios es perfecto, y en su perfección, y en su santidad nos cubrió, y nos hizo, como recién en el sueño, nos puso ropas blancas, ¿eh? Nos puso ropas blancas, sin mancha, impecables. ¿Por qué? Porque Él es santo, Cristo es santo. Entonces, la seguridad en Cristo para todos los que somos parte de su familia, para todos los que nos humillamos ante Él y ya genuinamente lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, entonces tenemos esa seguridad de que nadie nos puede apartar del amor de Cristo. Y sigue: y si hijos, nosotros, también herederos. Ese es el punto. Si eres hijo, eres heredero, van de la mano. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. ¿No le da alegría? Toda depresión desaparece cuando veo esto. Coherederos de Carlos Slim y Bill Gates. Ay, aleluya, dicen, en la de prosperidad. Gloria a Dios. Pero coherederos, cuando decimos coherederos de Cristo, imagínense, ¿quiénes son ellos? Pues necesitan de Dios, ¿sí o no? Los que mencioné, Cristo, todo lo abarca, todo, no puede ser, es inconmensurable, coherederos de Cristo. ¿Eh? Yo la verdad, cuando ando deprimido, porque sí a veces ando con muchas cosas en cargas, digo, herederos de Dios y coherederos con Cristo, yo, increíble. Si es que padecemos, ¿y a qué viene? Acuérdense, la Biblia, hay condiciones. Acuérdense, los herederos, ¿qué hacen? Se instruyen, se capacitan, tienen ciertas reglas, cosas que hacer. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Todo nos lleva a la gloria de nuestras vidas, a la gloria juntamente con Cristo. Más, sin embargo, hay un periodo. Algunos están más avanzados en ese periodo, otros menos. Pero sabemos cuándo venimos, pero no sabemos cuándo nos vamos. Y es ese periodo, esta vida temporal, esta vida que tiene un principio y un fin. Y Dios quiere decirnos, en esta vida, cuando yo vine y bajé y me hice hombre, ¿qué pasó? Yo la sufrí, yo me humillé, me hice hombre, semejante a ustedes. Debemos de humillarnos como Él lo hizo. Es tan difícil vivir bajo autoridad, estar bajo su guía, la guía de Dios, siendo esta autoridad la del Espíritu Santo, la de Dios mismo. A veces cuando vemos en esta perspectiva, es decir, híjole, ¿por qué no me subordino tan fácil a Dios, a lo que Él me manda? Tenemos que dejar de decir, yo quiero hacer lo que yo quiero. Y si vivimos bajo la obediencia al Espíritu de Dios, vamos a sufrir como Cristo padeció hace 2000 años. No hay de otra, hermanos, no hay de otra. ¿Por qué? Porque Él nos amó, Él cuando vino ayudó, sanó, alimentó, restauró, exaltó, vivificó, levantó muertos. Pero a cambio, ¿qué recibió Cristo? ¿Qué recibió Cristo a cambio? Incomprensión, vituperios, aflicciones, cansancio, ira, celos, falsos testimonios y violencia y muerte. Fíjense, eso es lo que recibió. Nos amó hasta la muerte y nosotros hasta la muerte le llevamos. Es esa la condición del hombre. Hacer eso con el prójimo, empezando por los seres más cercanos. No se vaya tan lejos, no se vaya hasta África, no, hasta Corea, no vaya, yo vine de ahí, no se vaya hasta allá. Mire a su esposa, a su esposo, a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, a su hermano, a su vecino, a su compañero en el trabajo. Mírelos, a su jefe, a quien sea que tenga que convivir en su diario en la semana. Mírelo a él. Y es ahí en donde usted tiene que empezar. Es la forma que Cristo hace y lo hizo y lo demostró y puso el ejemplo. Algunos dicen, puso el ejemplo muy alto, claro, era perfecto, ningún pecado se halló en él. Sí puso el ejemplo alto, pero no nos pide su perfección, sino que sigamos su estela. ¿Vieron la estela del cometa? Es así, hay una estela bien larga. Dice que la estela del cometa, el cometa puede tener 10 metros y la estela del cometa puede tener kilómetros. Yo no lo sabía, pues ahí me puse a ver. Es increíble. Sigamos su estela. La estela nos las dejó bien. Nomás avanzar y seguir. Como mencionó Pablo en Gálatas, eso es padecer junto a Cristo. Sus mismos sufrimientos. Amar, restaurar, unir, paciencia, sufrirla. Y como nos vuelve a mencionar ahí en Romanos, todo el tiempo Él sufrió vituperios. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 11:29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quieren descanso en sus almas? Hay que aprender del Señor Jesucristo. Hay que aprender de su mansedumbre y de su humildad. Su mansedumbre y humildad lo llevaron a ejercer todas las características que estuvimos aprendiendo todos estos miércoles pasados. Amor, fidelidad, paciencia, gozo. Todos esos, gentileza, bondad, todos esos, Él los explayó. En su humildad, Él lo hizo. Y Él espera que nosotros también así lo hagamos. Si todo esto es posible, si soy manso, si decido ante todo humillarme ante el que me amó primero, Salmos 25:8 dice, bueno, 25:8, bueno y recto es el Señor. Por eso Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes en la justicia y enseñará a los humildes su camino. ¿A quién enseñará? A los humildes. Un humilde, un manso de corazón, tiene la cualidad fundamental de ser, ¿qué? Enseñable. O sea, de poder recibir enseñanza. ¿Cómo recibir la palabra de salvación? Sin yo arrodillarme primero, sin yo humillarme primero. Terminamos, el Salmo 34:2 dice, Salmos 34:2 dice, en Jehová se gloriará mi alma. ¿En quién? En Jehová, en Dios. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Los mansos de corazón oirán, entenderán y por eso ¿qué? Se alegrarán. El que entiende tiene gozo ilimitado. Está feliz, está hermano feliz, gozoso de ser parte de la familia de Dios. Nosotros, sus hijos, oímos, entendemos su palabra y nos alegramos de toda su gracia que nos ha dado. Aún en los padecimientos que sufrimos por ser cada día más como nuestro Señor Jesucristo, es ahí que damos frutos dignos. Y la gente, especialmente los que nos rodean, necesitan ver a ese Cristo en nosotros. Amén, hermanos. Vamos a orar. Cierre sus ojos. No piense en la persona que está al lado. Piense ahora en el Señor. Les voy a leer el Salmo 76:7. Dice, tú temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se enciende a tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste. Oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra, Selah. Entendemos, Señor, que nosotros somos tus hijos y como tus hijos somos tus herederos, Señor. Te agradecemos porque es por tu gracia y no por nada de lo que hayamos hecho. Nada de lo que nosotros hacemos, Señor, puede agradarte, Señor. Pero este salmo nos dice de qué lado estaremos en aquel día. ¿Estaremos del lado de los cabritos y recibiremos la ira de Dios en el día del juicio? ¿O estaremos del lado de los mansos de la tierra, los que heredan la tierra, a los cuales salió Dios a salvar? Señor, estoy delante de ti y yo quiero estar dentro de los que tú sales a salvar, Señor. Yo quiero ser hijo tuyo y heredar la tierra. Yo quiero ser bienaventurado, Padre. Señor, ayúdame. Si ha quedado algo que no he perdonado, algo que está gris, algo que sigo odiando, algo que sigo haciendo en el pecado, Señor, lo pongo delante de ti. Yo no tengo la fuerza para contrarrestar eso, Señor, pero tú sí la tienes, Señor. Confío en ti, Señor. Eso es fe y yo tengo fe en ti, Señor. Confío en que tú harás que yo y mi casa se arrodille a ti, se humille ante ti, Señor. Y en esa humildad que tú me has proporcionado, Señor, podremos vivir en esa santidad que tú nos permites. Vivir en santidad es vivir por la guía de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a no contristarlo más. Ayúdanos a ir hacia Él, a andar en el Espíritu. Ayúdanos a decir, heme aquí, y no a decir, yo hago las cosas a mi manera. Padre, no quiero hacer más las cosas a mi manera. Nada valen mis decisiones si no se alinean a tu voluntad, Señor. En este momento yo lo admito y lo confieso, Señor. Muchas veces no he hecho tu voluntad, Señor, perdóname. Ayúdame, Padre, a tomar otra vez el camino. Ayúdame a poder aferrarme a la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Me aferro a ti porque es lo único que necesito. Y tú me guardarás de la hora del juicio y de todos los males que en esta vida vamos a sufrir, como Cristo lo ha hecho cuando vino a esta tierra. Sufrió por nosotros, hizo el bien y recibió mal. Y nosotros así estamos preparados, Señor, a recibir mal por darles bien, a darles amor y recibir a veces vituperios, violencia, indiferencia. Padre, ayúdanos en esos momentos, Padre, para estar firmes en tu verdad. Descansar bajo tu diestra, Señor. Ayúdanos a descansar en ti, Señor. Padre, te agradecemos poder llamarte Padre y poder estar aquí orando ante ti y que tú nos escuchas. Qué poderoso es eso. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.